Nosotros le traemos una propuesta que consideramos que mejoradora en algunos puntos de esta propuesta general y que nos permita solucionar los conflictos que se fueron planteando con respecto a distintos puntos. Viste que la Cámara de Comercio o la Cámara de Gastronómica plantearon, bueno, esto va a esquivar y va a hacer que Santa Rosa deje de ser una ciudad de paso y nos vamos a quedar sin muchos clientes. Bueno, la idea no es esa, es tratar de que, bueno, el camión sí se desvíe o el colectivo de tránsito, ¿viste? Pero no el vehículo particular, que tenga los accesos claros para entrar a la ciudad y seguros. Y después las otras cuestiones son cuestiones puntuales, ¿viste? Situaciones que considera el proyecto, que nosotros consideramos que pueden transformarse en barreras arquitectónicas, barreras interbarriales, viste que como es la circulación actual de la circunvalación. Bueno, esas cosas eliminarlas, no tenerlas en cuenta. Bien. En el proyecto, Santa Rosa quedaría aislada de esta situación. En el proyecto Santa Rosa no es que quede aislada, es un doble circuito, se llama así, es un bypass para todo lo que es de camiones y tránsito pesado. Queremos que sea eso y que no desvíe también el resto del tránsito vehicular privado. Y también queremos que se transforme en un lugar, esta nueva circunvalación, que tenga su parquización y sus espacios verdes para no generar un polo de atracción de vuelta de la ciudad que haga que la ciudad se nos desparrame más todavía, ¿viste? Cuando queremos intentar concentrarlo un poquito, ¿no? Bien. Esas son las cosas. ¿Los van a atender? ¿Los va a atender el intendente? Sí, ahora teníamos una reunión en breve nomás, supongo. Bien, por eso, que se junten varias cámaras preocupadas por esta situación debe ser grave en el caso de que se lleve adelante este proyecto. No es grave, es una cuestión de, ya te digo, de mejora. Lo que proponemos nosotros no es que se anule este proyecto, no es que se cambie radicalmente. Lo que nosotros analizamos es puntualmente algunos temas del proyecto y damos una propuesta que consideramos que es superadora o que es mejor para la ciudad. Nada más, queremos que lo tengan en cuenta. Nosotros ya lo planteamos a Vialidad Nacional y ahora queremos que desde la Intendencia lo puedan apropiar y también plantearlo como una necesidad de la ciudad.